RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Son las 8, las 7 en Canarias. Las mañanas de Radio Nacional. Lara Hermoso. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Las celebraciones de la Pascua en Ucrania han estado protagonizadas por un sonido. El de las sirenas antiaéreas. La tregua de 30 horas anunciada por el presidente ruso ha sido respetada a duras penas por ambas partes y durante la madrugada las fuerzas de Putin han atacado Mykolaiv y Jersón al sur del país. A través de las redes sociales, el presidente de Estados Unidos ha asegurado que es de esperar que Rusia y Ucrania lleguen a un acuerdo esta próxima semana, pero no parece haber ningún hecho que avale la opinión de Donald Trump. Después de 3 años de guerra, la desconfianza marca las relaciones entre Kiev y Moscú. El intento de tregua de 30 días, auspiciado por Washington, ha quedado en papel mojado. Desde entonces, decenas de civiles ucranianos han sido asesinados. Entre tanto, Europa reclama un sitio en la mesa de negociaciones, preocupada por alcanzar la paz, pero preocupada sobre todo por cómo garantizar la seguridad en territorio comunitario el día después del fin del conflicto. Esta semana, diplomáticos norteamericanos y europeos de Francia, el Reino Unido y Alemania volverán a verse las caras en Londres con un equipo negociador ucraniano, aunque todos son tristemente conscientes de que cualquier acuerdo depende de la voluntad de Vladimir Putin. Hay más noticias. Jorge Merallo, buenos días. Muy buenos días, Lara. Lunes de Pascua, es festivo todavía en 5 comunidades, en el resto toca volver a la rutina. Todavía se libran hoy Cataluña, Valencia, Navarra, País Vasco y La Rioja. Ahí es festivo, para el resto se acabaron las vacaciones de Semana Santa. Nos hemos pasado muy bien. Esto siempre es un paraíso. Muy bello. Hermosísimo, la verdad. Es demasiado grande. Quiero mover aquí. Se acabó lo bueno. Otra vez a madrugar, a despertarse, a currar. A seguir trabajando, que es lo que toca. Todavía hay que hacer balance, pero se esperan datos históricos del turismo, con lo que a España en lo más alto en cuanto a destinos vacacionales. En la costa la ocupación ha superado el 90%, en las zonas rurales el 80%. En las carreteras todavía continúa activa hasta esta medianoche la operación especial de tráfico. Con un primer balance todavía provisional de 22 fallecidos en 21 accidentes desde el pasado día 11, viernes de Dolores. Tráfico esperaba más de 16 millones de movimientos por carreteras durante la Semana Santa del año pasado. 27 personas fallecieron en nuestras carreteras. La operación especial termina a medianoche. Mucha precaución si van a coger el coche. Concluye una Semana Santa que en el Vaticano han vivido de manera muy diferente a otros años, contadas apariciones del Papa Francisco y muy breves debido a su estado de salud. Sigue recuperándose de su infección respiratoria, pero el pontífice sí ha impartido este domingo de resurrección la bendición Urbi et Orbi. Cari fratelli e sorelle. Ante una abarrotada plaza de San Pedro con cerca de 50.000 fieles, el Papa Francisco ha impartido esa tradicional bendición con voz, como escuchan, aún muy débil, en silla de ruedas, pero ya sin cánulas de oxígeno. Después ha recorrido la explanada en Papa Móvil. Hoy la imagen también de otra tradición en la Casa Blanca, la primera dama, Melania Trump, celebra la histórica carrera de huevos de Pascua. Acto que contará con la apertura del presidente Donald Trump, pero es ella, la mujer, su mujer Melania, la encargada de organizar este popular acto al que cada año asisten casi 40.000 personas. La tradición nació a finales del siglo XVII. El objetivo es encontrar los huevos escondidos y llegar a la meta con ellos colocados en una cuchara sostenida en la boca. Fácil, fácil no es. Más fácil lo tienen en Cataluña. Allí hoy la tradición manda comerse la mona de Pascua. Los padrinos regalan a sus ahijados estas figuras de chocolate diseñadas con sus personajes favoritos. Y ojo, porque algunas son auténticas obras de arte, tanto que da pena comérselas. Barcelona, Ana Puyol, buenos días. Buenos días, así es. Los pasteleros hace meses que trabajan en estos dulces. Las princesas Disney y las figuritas del Barça son las que más triunfan. También mantienen su presencia animales como conejos o pollitos, aunque también las tradicionales tartas de crema con huevos de chocolate y plumas. Se trata de una tradición desde el lunes de Pascua, festivo en Cataluña, un día especial para los más pequeños de la casa, que se reúnen, como decías, con sus padrinos para comer la mona, una tradición que los catalanes celebran desde hace más de 6 siglos. A mí m'agrada molt anar a buscar la mona amb el meu padre. Em poso molt content. El que més m'agrada és que me la regala amb molt amor. Estic una mica amb tota la família i és un dia xocolater. Los pequeños lo esperan con ilusión. Cada mona cuesta alrededor de 35 euros. El gremio de pastelería de Barcelona calcula que las ventas de este año serán similares a las del año pasado, cerca de 800.000 unidades. La Generalitat Valenciana se defiende por no haber desplegado durante la Dana los 6 helicópteros de bomberos forestales. Aseguran que fue una decisión de quien en aquel momento era inspector jefe de los bomberos, Valencia, Yolanda Martínez. Buen día, buenos días. Así es, buen día, buenos días. 6 helicópteros que permanecieron en tierra durante toda la Dana, según ha publicado Levante, pese a que podrían haber sido útiles para transportar víveres, equipos de salvamento, incluso para localizar personas atrapadas. La Generalitat ha asegurado al diario que así lo decidió el ex jefe de bomberos de Valencia, José Miguel Basset, que ejerció de jefe técnico durante la Dana y a quien el Consell trata de responsabilizar la gestión de la catástrofe también en sede judicial. También justifican esa no movilización en el mal tiempo del 29 de octubre, aunque lo cierto es que esos helicópteros tampoco volaron los días siguientes, cuando la situación era catastrófica en las calles y las condiciones meteorológicas eran mejores. La empresa contratista de esos helicópteros ofreció activarlos el 30 de octubre, al día siguiente, pero se declinó por parte de Emergències por no poder aterrizar, dicen, en la zona inundada. Los bomberos forestales siguen defendiendo a día de hoy que podrían haber sido útiles. Gracias, Yolanda. Se investiga como crimen machista el asesinato de Marta. Tenía 45 años y ha sido presuntamente asesinada en Calafell, en Tarragona. Su pareja ha confesado que la mató y que guardó su cuerpo en el maletero. Es lo que le ha dicho a los Mossos de Escuadra en su detención. Los Mossos están a cargo de esta investigación. El domingo se ha guardado un minuto de silencio en el Ayuntamiento de Calafell. Eva Menor es la consellera de Igualdad del Govern catalán. El compromiso del Govern de la Generalitat firme por la erradicación de la violencia machista. Es verdad que Cataluña, desgraciadamente, es un territorio que nos está golpeando la violencia machista de una manera importante y no vamos a dejar de trabajar para erradicarla. De confirmarse como crimen machista, Marta sería la novena mujer asesinada en lo que llevamos de año. 016, teléfono contra la violencia de género gratuito, no deja rastro en la factura. En Albacete comienza el juicio contra dos hombres acusados de abusar sexualmente de la misma mujer en 2021. Los hechos habrían ocurrido en la localidad de Ellín durante y después de una fiesta en un piso. Uno de los acusados lo habría manoseado y besado en el interior de la vivienda, el otro la habría acompañado a casa. Según relata el escrito de la acusación, habría aprovechado el estado de embriaguez de la víctima para dormir con ella, tocarla y penetrarla. Esta madrugada hemos sabido que el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, creó un chat de mensajería para compartir información sobre los bombardeos de Washington a los rebeldes hutíes de Yemen. En ese chat estaban su esposa, su hermano y su abogado, Gonzalo Barroso. Buenos días. Buenos días. Estos dos últimos al menos trabajan para el Pentágono, aunque de momento nadie justifica la necesidad de que estuvieran al tanto de esa información. En cambio, la esposa de Hegseth ni siquiera trabaja para el Departamento de Defensa. El grupo lo creó el propio Hegseth en la aplicación de mensajería Signal y en él, el responsable de Defensa y del Pentágono compartió datos precisos de los bombardeos que Estados Unidos llevó a cabo el 15 de marzo contra los rebeldes hutíes en Yemen. Es el segundo escándalo de este tipo que salta en la administración Trump a punto de cumplir 100 días en la Casa Blanca. El anterior, también relacionado con la aplicación Signal, se sigue investigando. En ese caso, quien creó el grupo fue el asesor de seguridad de Trump, Mike Walls. El objetivo era también coordinar acciones militares contra los hutíes y en él incluyó a un periodista, al director de la revista The Atlantic. Y en Nueva York, el alcalde de la ciudad, Eric Adams, se enfrenta a un juicio acusado de aceptar sobornos para su campaña electoral. Sí, comienza el juicio en un tribunal federal de Nueva York. Lo hace apenas dos meses antes de las elecciones primarias del Partido Demócrata. Adams está acusado de soborno, fraude electrónico y de conspirar para pedir y aceptar dinero proveniente del extranjero que habría empleado en la financiación de su última campaña electoral, la que le llevó al ayuntamiento de la ciudad. Israel reconoce errores en el tiroteo en Gaza hace un mes en el que murieron 15 paramédicos de la Media Luna Roja. Tras una investigación, el ejército israelí ha destituido a un alto mando militar. Habla de malentendidos en los operativos, de violaciones de órdenes y de escasa visibilidad. Se escudan así con ese informe del asesinato a tiros de 15 sanitarios. Algunos de los muertos se encontraron en una fosa común, ocultados con otros cadáveres y junto a los restos de los vehículos en los que se desplazaban. Al tiempo, continúan los ataques en Gaza, decenas de fallecidos durante el fin de semana. En medio de la guerra arancelaria de Trump y con un contexto de incertidumbre económica, hoy el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial comienzan su asamblea de primavera. Cruzada comercial, sin duda que va a centrar todas las conversaciones de las reuniones. Se espera que ambos organismos internacionales rebajen sus previsiones de crecimiento para la economía global. Lo avanzó ya hace una semana, la presidenta del FMI. Ante ese temor a los aranceles en Asturias, el presidente del Principado se reúne hoy con sindicatos y patronal. Van a analizar la repercusión que tendrían esas tasas en un centenar de empresas de la región. Quieren anticiparse a cualquier vaivén del impredecible Trump. Gobierno regional y agentes sociales van a formar un frente común que minimice el impacto de los aranceles y que proteja a las empresas exportadoras. El año pasado Asturias exportó a los Estados Unidos 234 millones de euros. Los sectores que más afectados se verían son el industrial y el químico. En Santander, el sector del metal regresa con protestas y manifestaciones. Sindicatos y patronal siguen sin llegar a un acuerdo. Reunión para fijar el aumento salarial que terminó sin llegar a puerto. Con estas protestas, los trabajadores pretenden meter presión a un sector potente en la región antes de acudir a una huelga, como ya sucedió en el año 2022. Y si durante el día no hay acuerdo, huelga en la ciudad de Madrid del servicio de basuras. Comenzaría a medianoche. Tienen todo el día de hoy para llegar a un acuerdo. Los trabajadores exigen mejoras salariales y renovación del convenio colectivo. Lleva caducado 4 meses. El ayuntamiento de la capital activa 2 servicios mínimos del 50%. 2 exmonjas del monasterio de Belorado en Burgos declaran hoy en el juzgado investigadas por vender oro propiedad de la iglesia. Radio Nacional en Burgos. Noemí Alonso, buenos días. Buenos días. Las 2 exmonjas citadas hoy forman parte del grupo de religiosas excomulgadas por la Iglesia Católica que recientemente abrieron un restaurante en el municipio asturiano de Arriondas. En la causa que investiga las supuestas irregularidades de esta operación de compraventa de oro, ya declaró como investigada la exabadesa Laura García de Viedma. Se prevé que Susana Amatero y Zaida Pinar expongan hoy los mismos argumentos que ella, que no hubo engaño ni ánimo de lucro en la venta de oro. Su defensa sostiene que se enfrentan a una acusación artificial. Gracias, Noemí. Y cerramos o abrimos página con flamenco. Concretamente en Granada, con la presentación del proyecto Flamenco García Lorca. Promovido por su fundación, la del genial poeta y dramaturgo, decenas de actividades que exploran la relación de Federico García Lorca con el flamenco. A lo largo de los próximos 2 años, Granada acoge exposiciones, congresos, encuentros con artistas, cine y, sobre todo, ya lo escuchan, música, danza y flamenco. ¿Conseguirá Trump su objetivo de un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania? ¿Sí o no? Esa es nuestra pregunta del día y Sara Calvo nos trae las respuestas de los oyentes. Sara, ¿qué tal? Hola de nuevo. Vamos a mirar en @lasmañanas_rene, nuestra cuenta de X, donde hemos abierto esa encuesta a las 6 de la mañana, que de momento el 76% de los oyentes, la mayoría, vota que no. No va a conseguir Trump su objetivo del acuerdo de paz. El 24% es un poquito más optimista y vota que sí. Bueno, esto nos cuentan en X. También nos llegan opiniones vía WhatsApp al 620-57-5712. Trump no conoce a Putin, no. A él le interesa conquistar, tener tierras y no le conviene tener paz. Yo creo que la paz se acabará estableciendo en Ucrania de la mano de Donald Trump. Sí, sí, sí. Le digo por todos aquellos que le critican y que saben solo eso, criticar. Zelensky no puede seguir así porque no tiene ni duro. Está esperando que Europa está apoyando una guerra, está metiendo propaganda que después de la Ucrania ya va por Polonia. No tiene ningún sentido. No, la pretendida ayuda es el abrazo del oso y además no le hacen caso. ¿Conseguirá Trump su objetivo de un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania? Esa es nuestra pregunta del día. Voten en la encuesta abierta en @lasmañanas_rn, nuestra cuenta de X. También háganos llegar sus opiniones a través de notas de voz en el WhatsApp 620-57-5712. Todo en un lunes de Pascua en el que también estamos pendientes de la previsión del tiempo. Jacob Petrus, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, hoy con la visita de un frente desde el Atlántico, poco activo, con poca precipitación, pero que sí acabará dejando algo de lluvia en Galicia, en zonas del Cantábrico Occidental, Castilla y León y Extremadura. Con el paso de la jornada, esos chubascos, todavía más debilitados, llegarán a otros puntos del centro. Incluso se combinarán con nubes de evolución y algunos aguaceros en puntos de los Pirineos. Y en cambio, en toda la costa mediterránea o en las Islas Baleares, ya solo anunciamos cielos variables o incluso poco nubosos sobre el archipiélago. En las Islas Canarias habrá muchas nubes en el norte con precipitaciones dispersas, aquí con vientos alisios moderados, alguna racha fuerte, mientras en el resto del país solo anunciamos algún golpe moderado de poniente. En una mañana con nieblas en el interior peninsular, algunas de la fachada atlántica les costará levantar, con cotas de nieve superiores a los 1900 metros y con temperaturas que hoy suben, sobre todo en la mitad oriental peninsular, donde Valencia alcanzará los 24 grados de máxima o Murcia los 26. Gracias, Jacob. Tiempo ya para los deportes. La procesión y el Via Crucis del Real Madrid por la Liga de Campeones tuvo ayer su juicio ante el público del Santiago Bernabéu. Daniel Ampuero, buenos días. Buenos días, qué soberano, ¿eh? Hubo nervios, hubo pitos, pero también hubo aplausos para algunos, que es casi casi como un indulto. Fue el caso de Carlo Ancelotti, como si la culpa la quisieran echar contra los jugadores. Vinicius se mostró voluntarioso y la cosa no fue a más gracias al gol de Valverde, eso sí, en el descuento del partido. Ahora solo le queda la Liga a los blancos, que además le tienen que remontar a un Barcelona, 4 puntos, Barça que también sufre en Liga, pero que también cumple. Mañana juegan los de Flick, otra vez jornada de Liga, otra vez entre semana, de esas que terminan por agotar a los cansados jugadores, porque estamos a final de temporada y no va a estar Lewandowski lesionado y duda para la final de Copa. Es una baja importante, pero si alguien no puede quejarse, es Barça y Real Madrid, por la profundidad de banquillo que tienen. Por cierto, preocupados estamos con el alcance también de la lesión de Carlos Alcaraz. Acabó tocado tras la final del Godó y estamos en temporada de tierra, que es su punto fuerte, que culmina como siempre con Roland Garros. Hoy sabremos qué tiene exactamente tras las pruebas médicas a las que se va a someter. Para el día de hoy, Girona Betis para cerrar la 32ª jornada. Hoy ruedas de prensa porque mañana se juega la 33ª, Valencia Española y Barça Mallorca. Hoy sorteo del cuadro del Mutua de Madrid de tenis y premios Laureus, que los llaman los Oscars del deporte, donde se reúnen los mejores de la temporada y donde se juntan en el mismo espacio campeones y campeonas olímpicas, campeones y campeonas del mundo, Record Man y Record Woman, Duplantis, Leon Marchand, Simone Biles, Rebeca Andrade, el propio Carlos Alcaraz y también Lamine Yamal o la selección española de fútbol. En resumen, los mejores deportistas del mundo y también algún que otro futbolista. 8 y 16, 7 y 16 en Canarias. Radio Nacional de España, la que quieres. ¿Qué lees? Un libro. A ver. ¡Ey! ¡Que me lo vas a ensuciar! En pantalla. Un cuento de Rudyard Kipling. O en papel. Si lees, vuelas. Que no te den la imagen hecha. Tu piel es como los pétalos de... Vuela tú. Es el tío Miles y Clay. Abre un libro. Escritas para volar. Recuerda con nostalgia estos días. Las palabras te esperan. Olvidar el fracaso de lo último. Actívalas. Las huellas, el testigo. Drama. No pude impedirlo. Aventura. ¡Que le corten la cabeza! Suspense. ¡Que no has de sufrir! Comedy. Ya no. Es impulso tuyo que como un... Leer es estar en el centro de la escena. En el centro de todo. Aquí soy libre. 23 de abril, Día del Libro en Radio Nacional de España. Mola este Capitán Nemo. Una vida leyendo. Radio Nacional de España, la que quieres. Las mañanas de Radio Nacional. Lara Hermoso. Apenas un día ha durado la tregua para Ucrania anunciada por Vladimir Putin con motivo de la Pascua. 30 horas en las que ambas partes se han acusado de violar en numerosas ocasiones este alto el fuego. Una paz frágil y efímera porque esta noche las sirenas han vuelto a sonar en buena parte de Ucrania y la ciudad de Mykolaiv ha sido objeto de nuevos bombardeos. Alejandra Martínez, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Por el momento no se sabe si ese puñado de misiles y drones que han causado daños importantes, pero lo que sí dejan claro es que se acabó la tregua y que los 30 días extra que proponía Zelensky no han sido aceptados por Putin. De hecho, uno y otro se acusan mutuamente de haber violado ese efímero alto el fuego. Ucrania asegura que Rusia ha lanzado cerca de 3.000 ataques en estas casi 30 horas y Rusia dice que Ucrania también la ha incumplido más de 1.000 veces. Conclusión, que seguimos como estábamos, con las alertas de bombardeos saltando en los móviles de los ucranianos y las alarmas antiaéreas sonando en varios puntos del este y el sur del país. Pese a todo, Donald Trump decía hace unas horas en sus redes sociales que confiaba en que esta misma semana las partes llegaran a un acuerdo para empezar a negociar la paz. Que uno puede pensar que lo dice porque tiene información privilegiada que hace pensar en ello, pero no. En lo que confía realmente Trump es en que surta efecto su amenaza, porque ya a la desesperada les ha dicho a Rusia y a Ucrania que si no dan algún paso en los próximos días, Estados Unidos va a abandonar su papel de mediador. Y es que recordemos que Putin presumía en campaña de acabar con esta guerra a las 24 horas de llegar a la Casa Blanca, pero lleva casi 100 días en ella y no ha pasado nada. Gracias, Alejandra. Y con ese contexto, ¿es posible alcanzar un acuerdo de paz a corto plazo? Francisco Veiga es profesor de Historia Contemporánea y actual de la Universidad Autónoma de Barcelona, autor de Ucrania 22, la guerra programada. ¿Qué tal, señor Veiga? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Comparte usted optimismo con Donald Trump? ¿Habrá una tregua inminente? Bueno, no puedo compartir con Donald Trump lo que él tiene en su cabeza, porque no sabemos qué es lo que hay ahí. Pero esta tregua que acabamos de vivir ya venía explicitada en un borrador que se filtró, que filtró la prensa ucraniana hace un par de meses, un mes y medio, dos meses, en el que se hablaba de unas fases, ¿no? Habría una tregua que sería, además, coincidiría con la Pascua, porque esta Pascua, por primera vez en mucho tiempo, digamos, coincidían todas las iglesias ortodoxas y la Iglesia Católica, tenían una gran fuerza simbólica. Después habría un acuerdo una conferencia internacional y, por último, sobre el primeros de mayo, sobre el día 9-10, habría un acuerdo de paz. Esto es el borrador que se filtró. Entonces, bueno, se está de alguna manera intentando aplicar ese calendario. Marco Rubio aseguró el viernes en París que Estados Unidos se levantaría de la mesa si no hay voluntad de acuerdo. ¿Va de farol la administración Trump? Mire, la administración Trump depende depende en buena medida de que las cosas en Ucrania vayan hacia la paz. Es decir, si no saliera, si hubiera un desastre a este respecto, la presidencia Trump quedaría amenazada. Por lo tanto, puede entender que van a poner toda la carne en el asador, si no para conseguir una paz, ¿no?, en esta guerra, al menos si las cosas no funcionan, Estados Unidos se retira. Y si Estados Unidos se retira su inteligencia, se retira su apoyo militar que todavía se está concediendo a Ucrania, y las cosas pues irían muy mal para Ucrania en un periodo muy corto. Por tanto, estamos, digamos, ahora en el terreno de la diplomacia. Nos cuesta asimilar esto porque llevamos ya de 3 años de guerra, con una mentalidad de guerra y además con un belicismo generalizado, digamos, en torno ya no solamente a esta guerra, sino a otras cuestiones. Entonces, claro, el regreso de la diplomacia nos sorprende bastante, porque la diplomacia tiene estos trucos, tiene estas pausas. Pero es cierto que la administración Trump tampoco es diplomacia de guante blanco hasta la fecha, profesor. Bueno, a ver, las cosas no solamente pasan porque Trump las maneja, es decir, hay toda una administración detrás, hay todo un equipo que está, digamos, trabajando a las órdenes de Trump, pero hay muchos profesionales ahí, y por otra parte también estoy seguro de que Europa está interviniendo de alguna manera, también entre bambalinas, y por tanto todo esto está generando una dinámica un tanto sorprendente, pero que no, yo no creo que la guerra vaya a continuar sin freno, o que vayamos a una guerra mundial o nada por el estilo. O sea, durará más o menos, puede que dure hasta septiembre, puede que dure hasta octubre, pero vamos camino de llegar a una finalización de la guerra en Ucrania. Francisco Veiga, profesor de Historia Contemporánea y Actual de la Universidad Autónoma de Barcelona, gracias por atender la llamada de la Radio Pública de Radio Nacional. Muchas gracias a ustedes. Trump y su guerra comercial también marcan el paso de la economía global. Es lo que se va a ver a partir de hoy en la Asamblea de Primavera del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Cristina Ganuza. La guerra comercial ha desterrado cualquier otra preocupación, como las tensiones geopolíticas, y centrará sin duda las reuniones de primavera del FMI en las que participa el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. La cita comienza hoy, aunque no será hasta mañana cuando el FMI detalle sus previsiones. Su directora general ya avanzó que recortarán las estimaciones de crecimiento. Notable markdowns, but not recession. Incluirán reducciones notables, pero no una recesión, decía Cristalina Georgieva. Las negociaciones para evitar la guerra comercial continúan, pero de momento sin avances, y ante ese panorama el FMI elevará sus previsiones de inflación para algunos países. El caso más claro es el de Estados Unidos, aunque los efectos en Europa son más inciertos, de ahí que los respectivos bancos centrales estén tomando caminos diferentes. El BCE ha vuelto a bajar los tipos de interés, mientras la Reserva Federal apuesta por la pausa. Su presidente asegura que los aranceles complican la labor de la Fed, ya que impulsarán la inflación y generarán más paro. Unas declaraciones que han sido duramente criticadas por Donald Trump, que amenaza con destituir a Jerome Powell, aunque la ley no se lo permite. Las mañanas de Radio Nacional. Lara Hermoso. Y tras el parón por la Semana Santa, esta mañana los principales partidos políticos reúnen a sus ejecutivas con dos temas clave sobre la mesa: los presupuestos generales y el acuerdo sobre medidas para amortiguar los efectos de la guerra arancelaria. Adriana Jordán, buenos días. Hola, buenos días. Y todo cuando está a punto de cumplirse un año de la carta del presidente del gobierno, en la que anunciaba que se tomaba unos días para decidir si seguía o no al frente del ejecutivo y denunciaba una maniobra de la derecha y la ultraderecha contra su mujer. Fue un parón inédito. Pedro Sánchez necesitaba 5 días para reflexionar y decidir si seguir en política. Calificaba la investigación abierta contra su mujer como una estrategia de acoso y derribo. Este lapso desencadenó una catarsis en el PSOE. Un año después, la instrucción sigue adelante y el juez Juan Carlos Peinado la ha prorrogado 6 meses más. Han declarado más de 30 personas, la propia Begoña Gómez o los interrogatorios en la Moncloa al presidente del gobierno o al ministro Bolaños. Arma política para el PP. El presidente debería simplemente de irse y dar voz a los ciudadanos de su país. La agenda de escándalos del gobierno parece no tener fin. Vox y asociaciones ultraderechistas como Manos Limpias son acusación popular, una figura que el Ejecutivo quiere limitar esta legislatura, en medio del debate abierto sobre la independencia judicial. Pedaleando en la nada, que no hay caso, estamos seguros que la justicia y la verdad pondrá las cosas en su sitio en este no caso. En paralelo, una comisión de investigación en el Senado en manos del PP que engloba ya un entramado de casos que van desde la investigación de Begoña Gómez a los tentáculos del caso Koldo. Un año se cumple también de este momento. No hay mayor honor y mayor responsabilidad. Con humildad, con trabajo, daré todo por Euskadi. Todos y cada uno de los días. Eskerrik asko. Un año desde que Imanol Pradales ganó las elecciones autonómicas pese a empatar en escaños con Euskal Herria Bildu. El de este domingo ha sido su primer día de la patria vasca, su primer aberrieguna como lehendakari, también el primero de Aitor Esteban al frente del PNV, en plena pugna por la hegemonía del voto nacionalista. Bilbao, Ana Sterling. Sí, pulso por la hegemonía del nacionalismo en Euskadi, en plenas conversaciones para reformar el estatuto. En su primera aberrieguna como lehendakari, Imanol Pradales advertía: hay que avanzar más rápido para que Euskadi tenga todas las transferencias pendientes, y se fija como objetivo conseguir un nuevo autogobierno. Es esa típica concepción de un Estado jacobino y centralista con una capital total que absorbe todo y pretende subordinarnos a sus mandatos. Pues no, somos una nación. Y no vamos a permitir que impidan el avance del autogobierno vasco. Un avance y una ambición nacional que el nuevo presidente del PNV dice que hasta ahora se ha conseguido gracias a su partido. Aitor Esteban reivindica su liderazgo frente a un EH Bildu, frente a un Arnaldo Otegi, que reclama una república vasca en libertad. Este partido viene demostrando su ambición nacional día a día, desde hace más de 40, desde hace 130, caminando hacia adelante y sin poner palos en las ruedas. Nunca utilizaremos el aberrieguna para criticar a nadie que defienda que este es un país, que es una nación. Eso se lo dejamos a quienes hacen del insulto y del barro su práctica política. Discursos en Bilbao y Pamplona ante miles de personas. En silla de ruedas y sin canículas nasales, el Papa Francisco, todavía convaleciente por una grave infección respiratoria, otorgó este domingo la bendición Urbi et Orbi en la Plaza de San Pedro ante miles de fieles. Corresponsal Jordi Barcia, buenos días. Buenos días, sí, incluso bajó a la plaza a dar una vuelta con el Papa móvil. Lo hizo todo, eso sí, sin sonrisas, con las huellas de la enfermedad todavía en su rostro y la bendición con la voz muy lejos de estar recuperada. Nos escuchamos al pontífice, contaba la bendición Urbi et Orbi, un mensaje que leyó finalmente en nombre del Papa su maestro de ceremonias, el arzobispo Rabelli. Se escucharon las esperadas demandas de un alto el fuego, de paz en Ucrania y en Palestina, pero con la Unión Europea camino del rearme también incluyó el mensaje del pontífice una advertencia: el hecho de que la exigencia de cada pueblo, la que tiene de proveer a su propia defensa, no puede transformarse en una carrera general al rearme. Denunció Francisco el desprecio a los migrantes, también las barreras cargadas de consecuencias políticas y económicas que crean división, mensaje que parecía dirigido a Washington. De hecho, poco antes el Papa había recibido en sus dependencias al número 2 de Donald Trump, a J.D. Vance. Las diferencias entre la Santa Sede y la administración Trump quedaron de manifiesto. Gracias, Jordi. Precisamente en Estados Unidos también cumplen hoy con la tradición, con la suya, una carrera de huevos de Pascua en la Casa Blanca. Es Donald Trump el encargado de abrir las puertas de este antiguo y multitudinario acto organizado por la primera dama, corresponsal en Washington, María Carou. Si hay algo que caracteriza a la Semana Santa en los Estados Unidos, es este momento. Ladies and gentlemen, the President of the United States. This is one of the greatest White House traditions because it reminds us that this is cuando el presidente del país abre la Casa Blanca para la carrera de los huevos de Pascua en un acto que suelen organizar sus esposas. Egg hunt, yay! I'm a teacher. Melania, thank you very much. Decenas de niños visitan la residencia presidencial, una tradición que comenzó a finales del siglo XVII. Buscan huevos escondidos, tratan de llegar con ellos a la meta, empujándolos normalmente con una cuchara. Una tradición que se repite en los barrios del país, aunque de forma más modesta. Aquí no hay días festivos como en España, en los que se para medio país o cierran los comercios, pero sí que esta es una semana de vacaciones en los colegios. Y se homenajea la Semana Santa como más gusta en este país, decorando las casas, guardados los adornos de Halloween, recogidos los de San Valentín. Ahora conejos, huevos y centros de flores copan hogares y puertas. Se celebran también servicios religiosos y hay desfiles como el de Nueva York. Y en este lunes de Pascua sigue la información en Radio 5, tiempo para el análisis aquí en Radio Nacional. Son las 8:30, las 7:30 en Canarias. Las mañanas de Radio Nacional. Lara Hermoso. Cuatro reales decretos convalidados y una ley aprobada. Ese es el balance legislativo del gobierno durante el primer trimestre del año. Al otro lado de la balanza se acumulan tres sonoras derrotas parlamentarias. Junts ha sido el azote del gobierno, sin miedo a tumbar iniciativas del Ejecutivo para abrir sabrosas negociaciones bilaterales. Y ahora parece que cada vez son más los socios parlamentarios del Ejecutivo los que quieren sacar tajada. Esquerra alerta en Madrid y en Barcelona. O hay avances en la financiación singular para Cataluña o se acabó el entendimiento con el gobierno central, pero también con el govern de Salvador Illa. El PNV, hasta ahora el socio más fiel, insta a Sánchez a acelerar el traspaso de las competencias recogidas en el Estatuto de Guernica, consciente, como son los gelchales, de que ellos también libran una batalla en Euskadi con Euskal Herria Bildu. Y Podemos sigue advirtiendo de que sus cuatro diputados no extenderán ningún cheque en blanco. Con esa endiablada aritmética parlamentaria en Moncloa, son cada vez menos los que dicen que sudarán la camiseta para intentar aprobar unos nuevos presupuestos y cada vez más los que asumen que por muy sudada que esté la prenda, no quedará otra que lavarla para usarla en 2026. Estos días se cumple un año de la carta de Pedro Sánchez a la ciudadanía, en la que abrió un periodo de reflexión de 5 días en los que se planteó tirar la toalla. 365 días después, el presidente del gobierno sigue siendo el dueño del manual de resistencia o empieza a acusar síntomas de fatiga. Las mañanas de Radio Nacional. Lara Hermoso. Duda razonable que planteo ya para abrir el Club de Opinión. Hoy con Jesús Maraña, Esther Esteban y Pablo Iglesias. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Buenos Hola. Días. Hola. ¿Cómo vais el lunes de Pascua? ¿Sois de Mona vosotros? ¿O más de Torrijas? Excesivamente de Torrijas. A mí es que el dulce, yo soy más de pan con tomate y... De pan tumaca. Pablo Iglesias. Pues mira, Pablo, ya que eres de pan tumaca, ¿tú cómo ves al presidente del gobierno? Bueno, o sea, creo que lo de hace un año fue un error y que aquello no contribuyó a los objetivos en los que seguramente se marcó Pedro Sánchez a sí mismo. Y bueno, creo que ahora estamos en una situación muy difícil. Como íbamos a hablar de Carlos Cuerpo, leí su entrevista en El Mundo y me llamó la atención que, por una parte, a propósito de la inversión social, dijo que esperaba mantener, pero a propósito de la compra de armamento a los Estados Unidos, dio garantías de que ese gasto se iba a hacer y al mismo tiempo habló de una relación fluida con el Partido Popular para este asunto, preocupado por esa deriva militarista del gobierno que encabeza Pedro Sánchez. Jesús. Bueno, a mí me parece que a medida que se vaya acercando el momento de la mitad o más allá de la mitad de la legislatura, las fricciones, los desgastes, las tensiones van a ir en ascenso, como ha ocurrido siempre, ¿no?, en los gobiernos en minoría, en todas partes, porque se va acercando el momento en que incluso socios tienen que competir. Se van a ver en la la hipótesis de nuevo de competir, aunque luego sean claras las opciones que se tienen para formar gobierno posteriormente, ¿no? Pero en ese sentido el desgaste irá a más. Otra cuestión es que la coyuntura en la que estamos, la coyuntura nacional, pero sobre todo internacional, bueno, lleva a una alteración, digamos, de las prioridades políticas. Y en ese sentido, pues todo indica que Pedro Sánchez va a volcarse en esa realidad internacional y aplicarla a las prioridades, digamos, de apuestas y de gasto, de apuestas políticas y de inversiones desde el punto de vista nacional. Y esa, bueno, pues esa batalla que ha venido dando en Bruselas y seguirá dándola porque las inversiones estén en la mayor parte o en un porcentaje alto cubiertas desde los propios fondos o nuevas fórmulas de fondos europeos, ¿no? Eso me parece que altera también el desgaste político interno, ¿no? Y segundo, yo respecto al compromiso de gasto en defensa, me parecería un error de bulto si la inversión que se haga en seguridad, que creo que debe venir con un plan europeo de seguridad, no le veo sentido a que cada país vaya invirtiendo a su modo, ¿no?, en gastos de seguridad, sean sobre todo en lo que creo que tiene un sentido, que es la ciberseguridad, la inteligencia, bueno, etcétera. Eso es lo que quiere, ¿no?, el gobierno de Sánchez, lo cuenta hoy el diario El País, cómo pretenden incrementar hasta el 2% del PIB ese gasto en defensa, Esther. Bueno, es un compromiso. Yo, en fin, andando un poco en los dos conceptos que han manejado mis compañeros de tertulia, hoy en El Español sacamos un informe muy detallado de cómo Pedro Sánchez puede perder nada más y nada menos que 114.000 millones de la Unión Europea si no aprueba las leyes bloqueadas por sus socios antes de agosto de 2026. Damos muy detalladamente cómo esta falta de mayoría parlamentaria le ha impedido sacar adelante reformas que ya tenía comprometidas con la Unión Europea, como la subida del diésel, las leyes de industria, la movilidad, los grupos de interés, la equidad, el sistema sanitario, en fin. Este tema es muy dramático porque ya no solo es que la legislatura esté bloqueada sin presupuesto, que yo creo que el presidente del gobierno, en fin, en eso no sé, Podemos acaba de decir, Pablo nos puede aclarar un poco más, la semana pasada o hace poco ya dijo que Podemos cree que puede llegar a hacer coincidir la legislatura con las elecciones andaluzas, si el planteamiento ese, que no está mal tirado, porque es una opción, Andalucía es una posición clave, ese escenario a Podemos en su guerra con Sumar no le vendría mal, y en la recomposición de la izquierda no desde Sumar sino desde Podemos o Izquierda Unida, y por lo tanto si ese calendario se cumpliera estamos en tiempo de mucho descuento, evidentemente las grietas, dice Maraña, y yo estoy de acuerdo, las grietas a medida que se acercan las elecciones en los gobiernos de coalición son cada vez mayor, evidentemente, porque cada uno tiene que mirar hacia lado, y oye, en materia internacional, temas como el del Sáhara, desde luego con sus socios de la izquierda, en fin, y reafirmar su compromiso. Hemos visto al ministro Álvarez este puente en su viaje relámpago reafirmarse en ese tema. Yo creo que es un tema mayor para sus socios de la izquierda y claro que le va a pasar factura, pero bueno, yo creo que resistirá el gobierno todo lo que pueda. Yo antes pensaba, y lo he dicho muchas veces, que iba a agotar la legislatura aún sin presupuesto, porque hablando del ministro Cuerpo, a mí personalmente me comentó en una pregunta que le hice si efectivamente se podría aguantar toda una legislatura sin presupuestos, y me dijo que técnicamente sí, que es verdad, técnicamente sí. Así que complicado, pero no solo por sus socios de la derecha, de Junts o del PNV, que es la derecha, sus socios por la izquierda le van a hacer exigencias importantes, porque el ADN de la izquierda en temas como el Sáhara, que es el que estoy comentando, desde luego es crucial. Pablo, dice hoy Javier Casqueiro en la portada del País una información que firma: el gobierno teme que la deriva de Podemos frustre los presupuestos. Podemos fue muy claro con los presupuestos. Planteó dos condicionantes de izquierdas muy sensatos. El primero es la ruptura de relaciones con Israel, Yo creo que a día de hoy el gobierno y sus socios no son capaces de poner un solo argumento encima de la mesa para justificar que no se produzca una ruptura de relaciones con Israel. Se ha sido más contundente con Argentina por el exabrupto de Milei a propósito de la esposa de Pedro Sánchez que con Israel. Yo creo que esa es una exigencia sensata que colocaría a España además como una referencia de defensa del derecho internacional frente al genocidio de Israel, y yo creo que ese planteamiento es sensato y el gobierno dice que no. Y no explica la razón. El siguiente elemento que se puso encima de la mesa es pues intervenir sobre el gran problema que más preocupa a las españolas y los españoles, que es la vivienda, asegurando la regulación del mercado del alquiler en zonas tensionadas, algo también muy sensato que el gobierno se niega y sigue alineado con las grandes patronales inmobiliarias y sus brazos mediáticos. Y el tercer planteamiento, que es más reciente, es decir, oiga usted, no tiene ningún sentido en este contexto aumentar el gasto militar, ojo, no para crear un ejército europeo, sino para seguir comprando armamento a los Estados Unidos, depender tecnológicamente de los Estados Unidos y seguir en una OTAN en la que el jefe es Donald Trump. Esos son los tres planteamientos de Podemos, que yo creo que son mucho más sensatos y con una preocupación de Estado mucho más profunda que las exigencias que después le hace Junts y que hacen que el gobierno pase por debajo del futbolín sistemáticamente. Quien quiere acuerdos tendrá que ser capaz de llegar a acuerdos. Lo que pasa es que al PSOE no le cuesta llegar a acuerdos con el PP y se reparten los vocales del Consejo General del Poder Judicial o pactan el aumento del presupuesto militar. No le cuesta llegar a acuerdos con la derecha del PNV y la derecha de Junts, pero sin embargo con la izquierda le cuesta mucho, pues en fin, que se lo hagan mirar. Pablo, Aina Vidal, la portavoz de los comunes, os enviava a Podemos un recado este fin de setmana. A mi em costa de creure que Podem, igual que altres aliats que puguem tenir, no vegi la necessitat urgent en termes d'època i que no entenguin la necessitat de seguir treballant i pressionant doncs, cap a un govern que efectivament ha de seguir fent coses importants. No me corresponde a mí hablar en nombre de Podemos y no quiero entrar a trapos como este. Solo diré que hacer política de izquierdas es criticar el rearme, hacer política de izquierdas es defender la soberanía del Sáhara, hacer política de izquierdas es criticar el aumento del gasto militar para favorecer a la OTAN y los intereses estratégicos de los Estados Unidos, hacer política de izquierdas es defender que se regule el mercado de los alquileres. Eso es lo que está haciendo Podemos, eso tiene su tradición, su traducción en las encuestas y creo que Podemos tiene que seguir como lo está haciendo. Jesús. Bueno, a mí me parece que de las tres condiciones que comentaba Pablo que pone Podemos para firmar unos presupuestos, volvemos a ver que alguna de esas condiciones en realidad no tiene que ver con los presupuestos, pero eso pasa siempre, eso lo hacen todos los grupos parlamentarios, ¿no? Me refiero a la de la ruptura de relaciones con Israel, en la que, por cierto, yo soy partidario y lo he sido siempre de romper como mínimo toda relación comercial, de negocios, por supuesto, de armamento, etcétera, etcétera. Es decir, de elevar mucho la presión en lo posible para frenar el genocidio que está cometiendo Israel en Gaza. Me parece que la condición de vivienda tiene todo el sentido, porque creo que hay que seguir en la presión para llegar a medidas suficientemente eficaces para frenar la especulación con la vivienda. Y por último, en lo del gasto en defensa, y enlazo con la reflexión anterior, es que a mí me parece que tiene que llegar muy pronto, y ya que se han acelerado las decisiones en la UE respecto a otros momentos en los que ha funcionado con mucha lentitud, yo creo que hay que aclarar de una vez por todas como mínimo un par de cosas. Si toda la inversión que se pretende hacer es para una seguridad europea, insisto, que sea un plan unificado, de manera que esté contemplado qué aporta cada uno y en qué medida y qué necesidades hay. Y segundo, es que hay que aclarar la relación con esta OTAN. Primero, que la OTAN, si tuvo algún sentido alguna vez durante la Guerra Fría, eso ya se acabó. Es decir, la OTAN que se creó como reacción al Pacto de Varsovia no tiene ningún sentido, pero mucho menos cuando estamos en unos momentos en los que el principal aliado de la OTAN, el motor, digamos, de la OTAN, es que está desplazando y ignorando completamente a Europa. Y por lo tanto, antes de empezar con todo esto, a mí me parece que Europa se ve en la tesitura de aclarar qué papel tiene la OTAN o qué papel va a tener Europa en la OTAN, o si ese proyecto de seguridad europeo nos hará llegar al compromiso de abandonar la OTAN y su existencia. Y segundo, no tiene ningún sentido elevar el gasto militar para seguir comprando elementos de armamento del tipo que sea a Estados Unidos. Pero esto, en alguna de las primeras reuniones de la UE en la que se habló de esto, de la inversión necesaria en defensa, ya se dijo que había que darle la vuelta a ese 65% del gasto en defensa que Europa invierte en Estados Unidos, en compras a Estados Unidos. No tiene sentido. Si se hace un proyecto de seguridad europeo, el problema es que eso aporta una lentitud en ese plan de defensa inexorable, ¿no? Porque no tienes capacidad en Europa ahora mismo para fabricar lo que se supone que se necesita. Pero creo que esas dos condiciones, respecto a la OTAN y respecto a la seguridad europea y la inversión en Estados Unidos, hay que aclararlas antes de seguir constantemente afrontando declaraciones, compromisos, anuncios, que si no se aclaran esas dos cuestiones, pues no sabemos exactamente cuál es la hoja de ruta, ¿no? Claro, el tema es que el gobierno se comprometió, es que aquí no estamos hablando de una hipótesis. Bueno, ese compromiso realmente, Esther, viene del gobierno anterior, Jesús, del gobierno Jesús, de Rajoy. Vamos a ver, bueno, sí, nos podemos ir al pleistoceno anterior. Veremos qué pasa en la cumbre de la OTAN de La Haya en junio, donde ya es posible que lo que se pida es que el esfuerzo vaya más por encima del 2% del PIB. Bueno, yo creo que si un gobierno asume compromisos ante un gobierno anterior, lo da por buenos. Entonces, evidentemente, este compromiso el gobierno no ha dicho no. Yo creo que en ese sentido es mucho más coherente la izquierda dentro del gobierno de coalición que lo que ha sido el gobierno, y si no hay claridad es porque no se ha querido. Por lo tanto, ese 2% es un compromiso. Yo sí que estoy de acuerdo en que el tema europeo, o sea, el tema de la defensa europea, o se hace o no se hará. Tampoco hace años preveíamos que Putin iba a invadir a Ucrania, iba a colonizar a un país independiente, ni desde luego las consecuencias de una guerra que Putin creía ganadas. Por lo tanto, claro que el mapa geopolítico ha cambiado mucho, pero yo, más allá de Zapata, de los socios del gobierno, oye, tenemos aquí a Pablo que sin duda sabe mucho más que nosotros de cómo está ese tema, cómo está el asunto con Sumar, qué va a pasar en la izquierda del PSOE, y desde luego, por lo que estamos escuchando en temas clave, pues no están por la labor, sobre todo porque Yolanda Díaz tampoco está por la labor de lo que pide Podemos. Pero yo creo que aquí donde hay que mirar es a los otros socios. Yo ya he dejado claro que no va a negociar ni se va a sentar a negociar nuevos acuerdos hasta que el gobierno cumpla lo que ya ha pactado, como por ejemplo el traspaso integral de las competencias de inmigración a la Generalitat, o la amnistía efectiva para Puigdemont, que es, en fin, que además de ser legitimado, lo que quiere es tener un encuentro personal con el presidente Pedro Sánchez. Por lo tanto, si de lo que estamos hablando en definitiva es qué perspectivas tiene este gobierno para concluir la legislatura, así a bote pronto, con los datos que tenemos encima de la mesa, diríamos que es muy complicado. Ahora, tirando de manual de resistencia, yo desde luego no descarto que finalmente el objetivo de Pedro Sánchez, sea como sea, aunque perdiéramos esos 114.000 millones de ayudas de la Unión Europea porque no se aprueban las leyes bloqueadas por sus socios, pues que yo creo que efectivamente el presidente del gobierno va a intentar agotar la legislatura. Esto supone un desgaste en términos políticos enorme, porque efectivamente gobernar así, sin acuerdos parlamentarios, cada reforma que se intenta hacer es una odisea, pues es muy complicado. Y claro, con mirando de reojo a un adelanto electoral que si se diera ese caso, se diera el caso que plantea Pablo Iglesias de que se hicieran conseguir con las elecciones andaluzas, aquí ya no hay nada que hacer, ¿eh? Porque claro, el tiempo de descuento es tan corto ya, en términos políticos, no en términos desde luego de otro tipo, pues aquí cada uno va a ir a intentar rearmar su parte ideológica que le corresponde. Entonces yo la verdad es que lo veo complicado, por eso creo que al final iremos a una legislatura, a completar una legislatura muy incierta, desde luego. Hablaba ya Esther Esteban, planteaba la hipótesis de que hubiera unas elecciones, de que no se agotara la legislatura. Hoy el diario El Mundo publica una encuesta de Sigma 2 que dice que Vox retrocede por su apoyo fiel a Trump y que Sumar frena a Podemos. Podemos, según esa encuesta, se quedaría en 3 diputados, uno menos de los que tiene ahora. Pablo. O sea, lo que dicen casi todas las encuestas, como sabes, Lara, es una tendencia a la baja de Sumar y una tendencia a la alza de Podemos. La encuesta de Sigma 2 tiene uno de los poll checks más bajos y lo que vemos en la suma de encuestas de los últimos tiempos es la dinámica contraria. A propósito de lo que hablábamos antes de si Europa necesita a los Estados Unidos para establecer las bases de su defensa estratégica, yo creo que es evidente que Europa tiene que tomar distancia. Lo que pasa es que hay un contraste entre el sentido común que señalamos aquí y lo que después hace y dice el gobierno. Hoy en el editorial de Diario Red, pues citamos lo que ha dicho Carlos Cuerpo en su conversación con el secretario de Estado de Estados Unidos, en el que dice que constata los avances y que supone el compromiso del presidente del gobierno de adelantar el objetivo del 2% del PIB en gasto militar, y dice que tiene muy claro que España va a cumplir de manera anticipada, que la decisión ya está tomada y que va en la línea de la preocupación de los Estados Unidos. Este es uno de los principales problemas de nuestro país, que tenemos un gobierno que busca al PP para aumentar el gasto en defensa, y no es aumentar un gasto en defensa para construir una suerte de autonomía estratégica europea respecto a Estados Unidos, sino para reforzar una organización militar dependiente de los Estados Unidos como es la OTAN, y para aumentar el gasto en material militar y tecnológico dependiente de los Estados Unidos. Pero ese pacto con el PP no está cerrado todavía. Sí que dice en esa entrevista a Carlos Cuerpo en el diario El Mundo que el diálogo está abierto, pero no hay pacto todavía cerrado. Jesús. No, yo creo que en su momento el PP tendrá muy difícil no apoyar ese plan presentado de momento, ¿no? Pues porque en su contenido es muy difícil argumentar que no esté de acuerdo. Entre otras cosas, insisto, porque ese compromiso con la OTAN lo adquirió el propio gobierno del PP anterior. Respecto a las encuestas, yo creo que a pesar de esa encuesta que has citado, las últimas que conocemos, las de sondeos de más amplio espectro, de mayor número de entrevistas, etcétera, y sobre todo la interpretación con los datos brutos de las encuestas, que presentan los datos brutos y se puede acceder a ellos, indican un reforzamiento de Vox. Esto que no se olvide, porque bueno, da la impresión a veces de que se considera o se instala el mensaje de que Vox es algo temporal, algo anecdótico, algo que no está para quedarse, ¿no? Y sin embargo, esas encuestas, y a pesar de lo que tú citabas, Lara, de, bueno, pues la lógica que diría que alguien que está alineado con las políticas de Trump y que ha apoyado el trumpismo y que ahora se está empezando a percibir qué significan esas políticas y a quién afectan y a quién desgastan, pues esas encuestas no indican que haya una bajada del apoyo a Vox. La del CIS, interpretada, insisto, los datos brutos, coincide más o menos, están en alguna otra encuesta entre el 14 y el 15%. Es decir, ha subido el apoyo. Y se prevé que esto, si no se está percibiendo ese desgaste ahora, es posible que vaya más. Y en esto tendrá que aclarar el PP cuál es su hoja de ruta para competir, si es hacia la ultraderecha o es hacia el centro. En un primer caso seguiría compitiendo con Vox, no parece que eso le dé grandes réditos, y en el otro tendría que competir con el PSOE por el centro político. Bueno, a mí me parece que ese es uno de los retos que queda por aclarar en los próximos meses de esta legislatura y de cara a las siguientes elecciones generales. Y respecto a la izquierda, y lo resumo mucho, me parece que la cuestión ya no es tanto tanto si van unidos o van separados, Sumar y Podemos. Yo creo que están claras en ese sentido las posiciones de cada cual. Creo que Podemos en su última asamblea... No parece que vayan a ir juntos. No parece, no, el escenario no indica eso para nada, ¿no? Y dicho esto, la cuestión principal es cómo se vuelve a movilizar, cómo se vuelve a motivar a todo el espacio a la izquierda del PSOE. Y ahí me parece que queda margen, pero sobre todo queda la necesidad de que haya un proyecto claro, que tiene que además contar con el apoyo de organizaciones territoriales, con un apoyo sólido, como puede ser Compromís o como puede ser los comunes en Cataluña. Queda margen para que haya un proyecto renovado y desde luego un liderazgo que de verdad represente esto y motive, ¿no? Yo creo que esos son los principales retos, y que a lo mejor es empeñarse en el axioma este de que tiene que haber unidad. Pues oye, si no hay unidad, la cuestión es que el espacio en la suma que aporte, pues funcione, ¿no? Informa la agencia Reuters de que el primer ministro noruego va a viajar el jueves a Washington para reunirse con el presidente de Estados Unidos, con Donald Trump. Va a viajar acompañado de su ministro de Finanzas, que es el exsecretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Esther. Bueno, dos consideraciones de la encuesta de hoy. Todas las encuestas, salvo la del CIS de Tezanos, que yo no me creo en absoluto desde hace mucho tiempo. Yo creo que el CIS ha perdido el norte y el Oremus y se ha convertido en un aparato de propaganda exclusivamente del gobierno, y sus encuestas, así ha caído la credibilidad del CIS, desgraciadamente, porque era la gran encuesta que todo el mundo analizábamos como la que nos aclaraba las cosas. Eso ya no se produce. La encuesta de hoy, que es lo que nos preguntabas, pues está lo que dice es que a Bol está saliendo cara la afinidad con Trump, y que efectivamente en esa encuesta lo que se dice es que Abascal ha perdido ya 4 escaños en intención de voto y que seguiría bajando. En fin, es una de las... La verdad es que esa imagen de Abascal que fue invitado a intervenir en la cumbre de los líderes conservadores, viéndole al lado del asesor multimillonario de Trump, de Moss o del presidente argentino, de Milei, etcétera, etcétera. En fin, yo desde mi modesta opinión, no sé, salvo a los muy cafeteros si los tiene, porque oye, tener los tantos escaños necesita el apoyo de mucha gente de extrema derecha, pues yo creo que esa foto de Abascal rindiendo pleitesía a esta gente no le va bien, pero bueno, eso es cosa de ellos y ya veremos. En cuanto a la izquierda que estáis planteando, pues yo creo que las cartas están sobre la mesa. La encuesta esta dice que Sumar se recupera y que Podemos retrocede. Mi percepción y lo que están diciendo las encuestas es que la cercanía de Yolanda Díaz al gobierno, el otro día que coincidimos también Pablo Iglesias y yo en esta tertulia, yo recordaba a Julio Anguita, que tenía clarísimo el diagnóstico, que sigue siendo válido a pesar del tiempo transcurrido, que es que siempre que alguien de la izquierda, del entorno de Izquierda Unida en ese momento, se acercaba al PSOE, el PSOE le terminaba fagocitando a esa persona para luego dejarla tirada en el camino, ¿no? Y esa percepción de que la vicepresidenta Yolanda Díaz se ha acercado tanto al PSOE que al final el PSOE va a poder con su carrera política, pues da la sensación de que se puede cumplir. Desde mi perspectiva, eso le da ventaja a Podemos, que ha dado un paso atrás para rearmarse, y que por ahí pueden ir las cosas, ya lo veremos, porque claro, son todas encuestas. Pablo, tú conoces muy bien a Izquierda Unida desde hace años, conoces bien la organización. El otro día Fernando Garea en El Español precisamente publicó una información que decía que Izquierda Unida pretende independizarse, que no se va a unir ni a Sumar ni a Podemos, y que va a exigir primarias a quien pretenda ir con ellos a las elecciones. Yo creo que forma parte de un proceso de implosión de Sumar. Primero Compromís dice: yo no tengo nada que ver con Sumar. Después, Más Madrid, en uno de sus portavoces, que dijo en Cuatro que ellos tenían que ir a las elecciones con un proyecto propio. Y ahora Izquierda Unida, que está en Sumar, que está en el grupo parlamentario de Sumar y que tiene una ministra de Sumar en el gobierno, dicen que ellos van por su cuenta. Yo creo que por eso hay que respetar una interna muy compleja de ese espacio político en el que la disgregación es evidente, y ya se verá lo que pasa en el futuro, pero creo que Podemos no debe mezclarse en ese conjunto de relaciones un tanto tóxicas entre fuerzas políticas que parece que cada vez están más lejos entre ellas, y que ese es el contexto en el que parece que Izquierda Unida dice ahora que ellos van por su cuenta y que ellos no tienen que ver con Sumar y que pone exigencias a sus socios. Podemos siempre hace primarias, por cierto, con unos niveles de participación muchísimo más altos que el de todos los partidos de Sumar juntos. Yo creo que es saludable que en otros partidos las hagan también. Jesús. Sí, yo creo que las primarias son la fórmula que ya está instalada desde hace tiempo en los partidos, sobre todo de la izquierda, y que además me parece que es un proceso democrático que debe servir para abrir los partidos a la sociedad, ¿no? Dicho esto, respecto a Izquierda Unida, Izquierda Unida es la única estructura política en la izquierda que tiene una solidez estatal. Implantación territorial, ¿no? Eso es. Esto, en algunos momentos de la conformación de organizaciones de izquierda, yo creo que no se ha tenido en cuenta lo suficiente. Bueno, es la heredera del PC, que es la fuerza que más implantación territorial junto al PSOE ha tenido tradicionalmente en estos últimos 40 años, ¿no? Y desde luego la que tuvo implantación incluso en el periodo de la lucha antifranquista. Yo creo que Izquierda Unida ahora está reivindicando esa fortaleza o ese papel, ¿no? Y en ese sentido, pues claro que tendrán que tenerla en cuenta quien quiera volver, digamos, a unificar o a llegar a una candidatura, bueno, conjunta en el espacio que se llame Sumar o como se llame, ¿no? Y en ese sentido, por supuesto, tiene lógica que se pida, bueno, pues dentro del espacio que se pueda conformar, que haya primarias y que se sepa el liderazgo, qué solidez o qué respaldo tiene. Más allá de las primarias o no, está por ver cómo se tejen esas alianzas. Son casi las 9 de la mañana, las 8 en Canarias. Estamos en el Club de Opinión con Jesús Maraña, con Esther Esteban y con Pablo Iglesias.